Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Defendamos el Fuerte. Perdonen, ¿han visto algún indio por aquí? ¡Indio! ¡Ni siquiera hemos visto las plumas! Oficina del general Pato Lucas. No molestar, que estoy dormido. Cielos, no sabía que me quisieras tanto. Hola, cerdito, bienvenido. Estamos escasos de manteca. cosa estaba, mejor dicho, está que arde tu hermoso.